Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, feliz inicio de semana y bienvenidos nuevamente a Mindalia. Es un placer estar de vuelta, como siempre, para regalaros un montón de información consciente. Hoy vamos a hacerlo de la mano de Adriana Sarracín. Ella viene a tratar un tema titulado Libérate de mandatos inconscientes que te sabotean. Os presento a Adriana y su especialización antes de recibirla. Ella es terapeuta floral y psicóloga, especialista en promoción de la salud. También es facilitadora en constelaciones familiares y alumna en bioneuroemoción. Pues ya está preparada con nosotros y ahora sí vamos a conocerla. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, el placer es mío. Muy agradecida por esta oportunidad para transmitir algo que creo que va a ser muy útil para los oyentes. Gracias Adriana por querer compartirte con nosotros en nuestro espacio en Mindalia. Quiero aprovechar también para recordar que el chat va a estar abierto para preguntas. Cualquier duda que quieran compartir contigo, ahí van a poder hacerlo. Yo en este ratito de entrevista voy a estar recogiendo todo y también incluso podemos tratar algunas de las dudas durante el rato de la charla. Vamos a empezar hablando entonces de los mandatos del inconsciente, un tema interesantísimo. Cuéntanos primero, si te parece, abordando un poco el tema del inconsciente, qué capacidad tiene, ¿no?, en nuestra mente, digamos, y cómo podemos aprender a identificarlo realmente, los mensajes que nos llegan desde él. Ya, mira, el inconsciente, según varios estudios que se han hecho ya desde hace algún tiempo, maneja más o menos el 95% de tu comportamiento. Son decisiones que tomamos de manera no consciente, es decir, que están dadas por el pasado que ya hemos vivido. El inconsciente es una especie de robot que está programado para hacernos sobrevivir. Su función es la sobrevivencia, no es nuestro crecimiento, no es nuestro desarrollo, no es nuestra felicidad, no es el bien de la humanidad, es la sobrevivencia individual. Por lo tanto, va registrando con cada vivencia que tú tienes, incluso desde antes de tu nacimiento en el útero, o también se conecta con el inconsciente de las personas de tu sistema familiar y también se conecta con lo que está en el inconsciente colectivo como cultura, y reuniendo toda esa información pasada, trata de mantenerte en una zona segura, que no quiere decir una zona buena, es una zona segura, donde tú no te mueres. O sea, cualquier cosa que tú ya hayas sobrevivido es considerada segura por tu inconsciente. Por lo tanto, toda el comportamiento del cual no estamos 100% conscientes, sino son aquellas cosas que hacemos un poco a la pasada, sin pensar tanto, en automático, todas esas decisiones que son la gran mayoría y la gran mayoría de los pensamientos del día están dados o enviados desde tu inconsciente con el único fin de que tú sobrevivas, repitiendo aquello que antes no te ha matado. Y es el 95% de nuestro comportamiento. Es decir, que con el 5% que nos queda, que es la capacidad que tenemos consciente de dirigirnos, tenemos que llegar al puerto que nosotros queremos. Yo hago la analogía con un barco. Imagínate el tamaño de un barco, de un gran crucero, por ejemplo. El tamaño total del crucero es el inconsciente y el timón es el consciente. Entonces, es muy importante que aprendamos a descubrir hacia dónde va el barco en el que estamos, porque yo puedo tener muchas ganas de ir hacia el norte, pero si mi barco se está dirigiendo hacia el sur, no tengo ninguna posibilidad. Y eso nos pasa constantemente. Nosotros nos proponemos con la conciencia hacer algo o actuar de cierta manera, pero estamos subidos dentro de un barco que va hacia otro lugar que nos lleva, sin que nos demos cuenta, a tomar otras decisiones, otros comportamientos, otras actitudes que nos van a mantener en el mismo lugar en donde estábamos antes. Bueno, me parece, perdón, me parece una fantasía que aprendamos a sobrevivir con ese 5%, ¿no? Y que luego nuestro 95% esté ahí trabajando precisamente para que nosotros pues creemos ese instinto de supervivencia, ¿no? Es una fantasía esto. Y hablando precisamente, ¿no?, de esos pensamientos, además tú como psicóloga, esos pensamientos que nos llegan para aprender a protegernos, ¿cómo podemos diferenciar el inconsciente o aquello que nos llega ya por algo que hemos preaprendido a un pensamiento, por ejemplo, egoico, ¿no? Algo que nos llega desde el ego. Desde el alma más, diría yo, ¿no? Claro, porque, mira, todo lo que llega del inconsciente está muy relacionado con el cuerpo. Todo lo que tenga un fin a corto plazo es fruto del inconsciente. El inconsciente se guía por dos principios, el principio de economía, de energía, y el principio de placer. Entonces, todas aquellas cosas que a nosotros nos eviten un esfuerzo, todo lo que sea lo más fácil y todo lo que nos dé placer a corto plazo, eso es obra del inconsciente. Si nosotros queremos poner a funcionar el timón de nuestro barco, nuestra conciencia, permitir que, como dice Laín García, la voz de tu alma dirija tu vida, tenemos que tener, o sea, estar dispuestos a romper con ese deseo de placer a corto plazo, postergarlo, tolerar esa frustración de no poder tener el placer a corto plazo y más bien proyectarnos al logro a largo plazo. Y tenemos que pagar el precio del esfuerzo, es decir, vencer la inercia que el inconsciente nos coloca. Porque siempre que vamos a hacer un cambio, tenemos que romper lo que llamamos la inercia. La inercia es esa tendencia en cualquier estado psíquico y físico también a mantenerse en el estado en que nos encontramos. Tenemos que hacer el esfuerzo, pagar el precio, para poder romper ese estado de inercia y postergar el placer. Por lo tanto, no es fácil, porque es como trabajar sin una recompensa a corto plazo y con mucho dolor, entre comillas. Sin embargo, esa es justamente la manera en que reconocemos cuando estamos nosotros actuando de verdad desde nuestra conciencia y la diferenciamos de algún comportamiento que está siendo dirigido por el inconsciente. Cuando nosotros logramos postergar la frustración, o perdón, la satisfacción, o sea, toleramos la frustración, y cuando nosotros logramos hacer un esfuerzo que nos lleva a un límite o a algo más allá de lo que creíamos que podíamos hacer, eso nos da un estado interno de paz y de felicidad que es impagable, que es completamente distinto al estado de placer o de comodidad temporario del inconsciente. Entonces, si tú quieres una clave para reconocer qué estás haciendo, que sea guiado por tu inconsciente, todo lo que te dé placer a corto plazo y lo que sea fácil, eso es una decisión inconsciente. Lo que implique esfuerzo y postergación de la satisfacción, que tengas tú que tolerar cierta frustración, eso es fruto de tu conciencia y de la voz de tu alma, de lo que tú realmente eres, de tu ser, porque nosotros tenemos una confusión bastante grande sobre qué es el inconsciente y qué es el alma y el espíritu, y son términos que se manejan con mucha frecuencia, pero que no se entienden bien. El inconsciente no eres tú, el inconsciente es ese paquete, ese software de programación que te vino dado, pero el tú real, lo que tú realmente eres, es fruto de algo superior, de una esencia espiritual que está aquí en este planeta para evolucionar y que tiene que aprender a manejar ese software con el que nace un ser humano inconsciente, porque la sobrevivencia es biológica y social también. Actuamos mucho para sobrevivir socialmente, o sea, para no ser excluidos, para que no nos dejen de lado, para que no nos critiquen. Es una forma de sobrevivencia social. Pero eso no es lo que realmente yo soy. Esa es la programación con la que nacen todos los seres humanos, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente, Adriana, y estoy también recibiendo los primeros comentarios y preguntas de la tarde. Aquí los estamos viendo en pantalla. Bueno. Has hablado de dos cosas muy importantes. El inconsciente es eso, el software que nos viene dado a un nivel social y a un nivel también ancestral, es decir, es algo que también traemos de nuestros ancestros, de, como bien decías, ¿no?, del instinto de supervivencia de las personas que fueron antes de nosotros, ¿no? ¿Cómo influye esto en el inconsciente de la persona que nosotros somos actualmente? Muchísimo, gracias por la pregunta, porque en los últimos 10 años yo me he dedicado más que todo a las constelaciones familiares, aunque también trabajo haciendo psicoterapia, pero siempre tomando en cuenta esto, porque precisamente el dolor de mis ancestros, las vivencias que ellos tuvieron, también sus logros, sus traumas, sus aprendizajes, en todo sentido, están presentes no solamente a nivel de los genes físicos, sino en una especie de genética espiritual. El inconsciente de todas las personas está unido. El inconsciente es como las raíces que están metidas dentro de la tierra, y sabemos que en biología se habla de que todas las raicillas de todas las plantas se pueden comunicar. Eso ya es un hecho, está demostrado. En el inconsciente pasa exactamente igual. En lo inconsciente, en lo profundo, todos estamos comunicados y de manera permanente. La física cuántica ha demostrado esto, se llama entrelazamiento cuántico. Cualquier dos cosas que en algún momento estuvieron unidas, siguen unidas. Por eso se dice en todo el conocimiento metafísico, en las culturas antiguas se hablaba de que todos somos uno. Eso es una realidad, porque todos en alguna forma hemos estado unidos. Ya sea genéticamente, ya sea socialmente, por un vínculo de afecto o un vínculo de cualquier tipo, pero nos hemos conectado y esa conexión es permanente. Nosotros vivimos en una ilusión, en una mentira, en una falsedad de que estamos separados. Eso es totalmente falso. Entonces, con los miembros de tu sistema familiar, especialmente tus padres y tus abuelos, la conexión es absolutamente directa. O sea, todo lo que les pasa a ellos y les ha pasado desde que existen, está presente en ti a nivel psicológico, a nivel genético y a nivel energético también, porque somos uno. Entonces, por eso las constelaciones son realmente una herramienta maravillosa. Yo no lo digo tratando de vender mi pomada, como decimos acá en Chile, sino lo digo porque a mí me transformó la vida. O sea, yo cuando conocí las constelaciones empecé a entender por qué tenía comportamientos que yo no tenía ningún motivo para tener, y sentimientos. Yo me sentía que no pertenecía, me sentía excluida, etc. Y a través de una constelación, la primera constelación en la que yo participé sin tener idea en qué estaba, porque no sabía, me di cuenta que estaba identificada yo con un aborto, o no un aborto, no, un niño que murió en el parto, un hijo de mi abuela. Entonces, anterior a mi madre, y resulta que ese niño, como no llegó a nacer, no fue visto, no fue reconocido, se le excluyó de la familia, no se le contaba como hijo, y yo estaba identificada con él. Así que me cambió la vida, y no solamente me cambió en la comprensión, sino que me cambiaron las cosas que me pasaban en la vida, porque en la medida en que tú vas tomando conciencia de estos mandatos inconscientes, de estas identificaciones inconscientes, de las creencias inconscientes y limitantes que están en tu sistema, que están en tu sociedad, que están a partir de tus propias historias de infancia, presentes en tu cabeza todo el tiempo, mandándote señales, no solamente cambias tú, no solamente cambia tu persona, sino que empiezas a vivir en otra realidad. Y eso yo doy fe, o sea, soy la primera en tener un montón de testimonios de cómo cada transformación interna que he tenido ha cambiado mi vida afuera. Si te parece, Adriana, vamos a poner un poquito en contexto para la gente que no sabe de qué estamos hablando al hablar de una constelación familiar, de lo que procede en ella, de lo que se trata en ella y cómo se aborda. Tú, que además eres especialista en este campo, creo que nos puedes explicar muy bien para comprender, ¿no?, cómo llegas tú, por ejemplo, en ese caso, ¿no?, a esa conexión, a ese vínculo con ese pequeño no nato. Sí, mira, las constelaciones son una técnica, un método que reúne el conocimiento de muchas otras campos de estudio, entre esos la física cuántica, el psicoanálisis, la terapia de familia, mucho de la psicología de Ken Wilber, Y quien lo sintetizó, que fue Bert Hellinger, descubrió que cuando una persona se conecta con su intención, fíjate lo importante que es reconocer el poder de la intención. Cuando tú tienes la intención de conectarte con otro, incluso sin saber cómo, igual que funciona un celular, yo no sé todavía cómo funciona mi celular, pero sé que funciona. Pero ocurre una conexión con esa persona con la cual tú intencionaste conectar. Y la información de lo que a esa persona le ha pasado o siente llega a ti a través de un campo cuántico de información que se empieza a manifestar. Yo he oído testimonios de personas, bueno, y el mío propio también. Cuando tú te dispones a trabajar en grupo, como ahora voy a tener el 18 de noviembre un grupo, después los invito, cuando tú te dispones a trabajar constelaciones en grupo, porque pueden ser individuales o en grupo, en un grupo tú te paras al centro de ese grupo con la intención de conectarte con el abuelito o la mamá de otra persona que está trabajando en el mismo grupo. Y por el simple hecho de tener esa intención clara de ponerte al servicio de lo que se está haciendo para buscar una solución para quien está consultando, la información empieza a manifestarse a través del cuerpo, o sea, postura física, gestos, sensaciones corporales, emociones que son irrefrenables. O sea, yo les cuento, la primera vez que yo hice una constelación, a mí este campo cuántico de información me tomó, me llevó al piso a ponerme en posición fetal y yo arrastrándome sin mirar en una sala que yo no conocía, sin mirar porque no podía abrir los ojos porque así es como te toma el campo cuántico y podía, me fui arrastrando sin ni siquiera ver para dónde y de repente me encontré con otra persona que estaba también en el campo, que me recibió con un abrazo maravilloso, lloraba encima de mí, yo también sentía una emoción increíble de estar ahí con ella. Y resulta que esta señora era mi abuela, o sea, estaba representando a mi abuela y yo estaba representando a este niño que no pudo nacer. El campo cuántico pasa a través de otra persona o a través también de ti mismo y se expresa y te revela lo que estaba velado en el inconsciente familiar. Y a través de palabras y a través de algunos movimientos que se dejan fluir en la constelación, porque yo personalmente dirijo muy poco en las constelaciones. Yo hago constelaciones del espíritu, que es el último movimiento que hizo Hellinger, en donde tú te dejas llevar y se van dando movimientos en donde tú descubres qué pasó y cuál es la solución. Que eso es increíble. Gracias por la aclaración, Adriana. Bueno, tenemos a personas aquí conectadas que sí que conocen e incluso han llevado a cabo constelaciones familiares. Vamos a empezar a responder algunas de las preguntas acorde al tema. Nos escribe Evelyn García desde Venezuela y nos dice: gracias por compartir estos temas. ¿Cómo podemos liberarnos de esos mandatos del inconsciente? La primera parte es verlos, o sea, cuando tú te das cuenta que estás siendo guiada por un mandato que no es una decisión personal libre de tu parte, sino que es o un acuerdo sistémico o una creencia que te hace pertenecer a tu clan o la historia traumática de alguien que ha sido excluido de tu sistema y que a través de ti el sistema familiar quiere recuperar esa experiencia para que pueda ser integrada. Hay muchas causas de que tú estés expresando ese mandato. Pero lo primero es verlo. Cuando tú ves, es como cuando tú estás mirando en una piscina al fondo y el agua se queda quieta y ves que allá abajo de la piscina hay algo. Entonces ahora vas por eso. Primero tenemos que verlo y para eso hay que meternos en esa profundidad del inconsciente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Después de tomar conciencia, tenemos que responsabilizarnos al 100%. Esto es fundamental, lo más importante de todo. Si nosotros no asumimos la responsabilidad personal por nuestra vida, aunque tengamos toda la información sobre cuáles han sido los mandatos inconscientes que nos han gobernado, aunque sepamos toda la situación traumática por la cual pasaron los ancestros, o tengamos mucha información sobre ley de la atracción, etcétera, si tú no tomas la responsabilidad 100% de con esto que yo soy y tengo, voy a hacer algo distinto y voy a hacer algo mejor, no hay nada que te pueda sacar de ahí. O sea, las constelaciones no son magia, son un método para que tú descubras esa piedrecita o eso que está ahí debajo en la profundidad y lo sacas, lo miras y dices, ah, pucha, esto es. ¿Y ahora yo qué hago? Pero ese ahora yo qué hago, tienes que hacerlo tú. O sea, tienes que moverte, salir de tu lugar, comprometerte contigo misma y con tus ancestros, porque honrar a nuestros ancestros implica aprender de ellos para lograr algo un poco más allá de lo que ellos lograron. Y dedicarte con esfuerzo a, ya sabiendo que por ahí no es, entonces vamos a ensayar este otro camino. Es un ejercicio consciente, o sea, primero nosotros nos sumergimos en lo inconsciente y lo sacamos, pero después hay que hacer algo con eso desde el nivel de la fuerza de voluntad, o sea, desde el nivel de la conciencia. Y sin eso, el cambio que la constelación te produce puede durarte algunos días. Se vuelve como una entretención, pero no te transforma. Pero si tú te comprometes a trabajar en eso que necesitas, lo vas a lograr y con mucha facilidad. Yo por eso cuando trabajo en las constelaciones individuales y también en grupo, siempre hago por lo menos una sesión de seguimiento, como mínimo una, porque yo sé lo difícil que es. A mí me ha pasado que tú logras sacar de tu inconsciente algo, pero después se te olvida. La rutina y lo que ha venido siendo tu vida los últimos 20, 30, 40 años es tan fuerte que se te olvida y vuelve todo a las profundidades y todo vuelve a quedar como estaba. Entonces uno necesita trabajar conscientemente, con mucha fuerza de voluntad, sin negociar el precio, o sea, sin querer acomodarse a lo que es más fácil, a lo que es más cómodo, a lo que yo ya conozco, sino tirarte de cabeza a lo que tú sabes que debes hacer y hacerlo. Muchísimas gracias, Adriana, por responder a Evelyn. Me gustaría pasarte también un comentario muy interesante que nos ha llegado y ver tu perspectiva. Mamela Martínez nos dice, en realidad ella es el mismo espíritu de ese bebé, en realidad es una reencarnación. Puede ser. No, no, no, no te puedo responder esa pregunta, pero creo que es posible. Es posible. Pero no siempre ocurre que en las constelaciones, cuando yo estoy identificada con alguien, soy necesariamente la reencarnación de esa persona. Hay muchas identificaciones, perdón, que no tienen nada que ver con una reencarnación. Son simplemente la manera en que el sistema familiar trae de nuevo al presente, al año 2023, a una persona que estaba excluida o a una actitud de una persona que sigue viva y que está negada, está en la sombra. Entonces yo, o sea, como parte del sistema que soy, tomo eso que está excluido, o sea, porque está reprimido como sombra de una persona que está viva en este momento, o la información de un ancestro que porque se portó mal, digámoslo así, y fue excluido, el sistema quiere traer a través de ti. Y tú empiezas a vivir la vida como si fueras esa persona. Y te pasan cosas como si fueras esa persona. Porque o sea, la intención del sistema es traer lo que no está integrado al presente para que sea integrado. Entonces, que en mi caso haya sido una reencarnación, que puede ser, es como una anécdota, pero lo que se llama una identificación con alguien de tu sistema familiar no necesariamente es una reencarnación. Espero que haya quedado clara la diferencia. Muy bien, pues ahí queda respondido también ese comentario. Y bueno, antes de continuar, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál va a ser tu próximo paso como especialista? Si tienes algún curso prontito, algún taller que vayas a dar para toda la gente que nos está viendo, que pueda estar interesada en este tema que estamos tratando, en saber más, porque aquí es verdad que, como decíamos, ¿no? Un 95% de nuestra mente en 45 minutos condensarlo es súper complicado. Entonces, ahí yo te voy a dar espacio por si cualquier persona quiere sumarse a tus proyectos, Adriana, que pueda y sepa cómo hacerlo. Gracias. Sí, justamente estamos haciendo ahora el 18 de noviembre, vamos a tener un taller presencial en Santiago, un taller precioso, precioso. La verdad es que le he puesto mucho cariño, va a ser una experiencia no solamente de constelaciones familiares, sino que voy a trabajar por primera vez con las flores de Bach dentro del campo. Las flores de Bach son remedios vibracionales, entonces traen vibración que ayuda a equilibrar ciertos estados para que la persona pueda manejarlos mejor. A veces en las constelaciones aparecen traumas fuertísimos, entonces ahí trabajo con el Rock Rose, por ejemplo, o con el Estrella de Belén, o con el Rescue, o a veces aparecen situaciones que están muy negadas, muy, muy reprimidas, y ahí utilizamos el Agrimony. Entonces es la primera vez que yo voy a trabajar con esto públicamente. Llevo años investigando cómo usarlas y la verdad es que tiene unos resultados maravillosos. Cuando trabajo haciendo constelaciones individuales también las ocupo y el resultado realmente es increíble porque ya que el campo cuántico de la constelación es un campo vibracional, el floral es una vibración pura que llega a armonizar, a facilitar, a ayudarnos a resolver aquello que está medio, medio bloqueado o tremendamente traumatizado. También vamos a trabajar con meditaciones guiadas, porque así como vamos a extraer del inconsciente lo que esté ahí en la profundidad, también voy a ayudarles a que se programen para, a que se reprogramen, mejor dicho, para asumir la tarea que cada uno haya descubierto que tiene que asumir. Y vamos a trabajar para generar una estrategia que cada persona la va a hacer a su manera. Vamos a trabajar con cuadernillos de ejercicios. Va a estar precioso. Además, el lugar donde lo vamos a hacer es el Centro Quero, en donde además de que la sala está construida con geometría sagrada, hay un laberinto que está hecho también de manera alquímica. Construido por una persona que tiene un gran conocimiento en el tema. Yo ahora no podría explicarles exactamente cómo, pero las personas que quieran en los descansos van a poder hacer el recorrido a través de ese laberinto y en cada etapa del laberinto van a ir trabajando con sus chakras y con bloqueos que están presentes ahí. Así que es otra herramienta más para ayudarlos a desbloquearse. O sea, vamos a trabajar realmente de manera muy compleja, o sea, desde muchos ángulos, para transformar la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra problemática, para integrar aquello que nos hace falta integrar, para armonizarnos con los otros miembros de nuestro sistema familiar, para fluir juntos, porque además, esa es otra maravilla de las constelaciones. Cuando tú trabajas personalmente, tú, una persona del sistema familiar, va a hacer un trabajo, pero todo el sistema familiar que está súper conectado con esa persona recibe una información distinta y por lo tanto esto es como los dominós. Cuando una fichita se mueve, todas tienen que moverse. Eso es maravilloso de ver. He tenido un montón de testimonios de personas que saliendo de la constelación, no sé, se encuentran con la hermana que hace 5 años estaba peleada y justo empiezan a hablar o bueno, en fin, hay mil testimonios, así que ojalá nos puedan acompañar. Yo les voy a dejar la invitación abajo en la cajita, creo, o si no, a través de mi Instagram también se pueden inscribir. Pues interesantísimo y precioso proyecto que se avecina, todo el éxito del mundo, Adriana, para él. Y bueno, ahí lo ha comentado bien ella en la caja de descripción, aquí en la plataforma de YouTube. Si nos estáis viendo en este momento desde la plataforma de YouTube, vais a tener las redes sociales de Adriana para que podáis asistir al taller o por si también queréis seguirla y seguir pues, su proceso como especialista más allá de esta charla que estamos compartiendo. Si no estáis en este momento en la plataforma de YouTube, podéis asistir más tarde porque esto va a quedar grabado en diferido, así que yo os invito, como dice el mensaje, a compartir, a darle like y a que llegue a muchas más personas. Ahí lo tendréis también en diferido toda la información de Adriana Sarracín para que podáis, pues como decíamos, seguirla y seguir sus pasos. Adriana, entonces ahora, si estamos preparados, vamos a pasar ahora sí a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a sumergirnos en el contexto de nuestra comunidad, en las dudas, ¿no? que se generan y en las experiencias también, muy importante. Nos escribe Pepe Grillo desde YouTube y nos dice, ¿cómo trascender ideas limitantes del clan y de vidas pasadas? Wow, bueno, es un poco lo mismo que hemos hablado, ¿no? Primero, verlas. Cuando tú identificas cuáles son las creencias que te están limitando, y eso lo puedes hacer sentándote a reflexionar, observando tu comportamiento y diciendo, a ver, ¿dónde he tenido yo siempre un problema? ¿Qué tipo de cosas me han pasado en la vida que se repiten y que no quisiera que me pasen? Y haces una lista de cuáles son esos eventos que te han ocurrido y después ves cuál es el factor común entre estos tres o cuatro eventos que han sido desagradables o estos tres o cuatro proyectos que no me han resultado, o estas tres o cuatro relaciones y observas cuál es el factor común. Siempre hay un factor común. Esa es tu creencia limitante. Y después pregúntate de mi clan, ¿quién? ¿O qué personas de mi sistema familiar han tenido alguna cosa que ver con este tipo de creencia? ¿O eventos muy traumáticos? ¿O una posición muy rígida? ¿O dolores muy grandes y resentimientos muy grandes contra algo? Y vas a encontrar que hay siempre una correlación entre la creencia y las vivencias de tus ancestros. Entonces, ya sabiendo tú cuáles son, tienes que comprometerte a actuar de la manera generalmente opuesta. Generalmente nuestras creencias limitantes están ahí para que justamente no hagamos aquello que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú sientas oposición fuerte a algo, es porque justamente es por ahí. Es chistoso. Yo hablo de la, cuando tú quieres lanzar una flecha con un arco, tú tensas la cuerda, ¿cierto? Y para eso tienes que ir atrás. Ese movimiento de ir atrás es como esa creencia limitante, pero basta con que tú la sueltes y vas a ir disparado para adelante. Entonces no hay que asustarse cuando hay obstáculos. Si lo que tú quieres es lograr algo y encuentras obstáculos, eso simplemente significa que tienes que seguir insistiendo y actuar de la manera contraria a la que siempre has actuado, o de una manera distinta, pero generalmente es la contraria. Muy bien, Eso. interesantísima respuesta. Gracias, Adriana. Gracias también a nuestro compañero Pepe por su pregunta. Desde Facebook ahora nos escribe Graciela Necky y nos cuenta que ella vio en las actitudes a un ex que le transmitía el rechazo. Claro, bueno, todo lo que tú ves en el otro, pregúntate en qué de ti engancha. O sea, siempre que nosotros tenemos una emocionalidad muy elevada, o sea, como que nos perturba mucho algo, nos estresa muchísimo, es porque ese algo está enganchando en una parte mía. Si te perturba mucho, fíjate que de esa persona existe también en ti y no te gusta, no lo quieres ver, o que de esa persona tú necesitas aprender y empezar a integrar, empezar a copiar un poquitito de esas actitudes. Genial, muchísimas gracias. Bueno, nos queda espacio para un par de preguntitas más. Yo creo que podemos abordarlas aquí en directo. Por aquí nos preguntan, aquí lo lanzo, Claudia Park nos dice, hola a todos, ¿es bueno y recomendable ponerse a escribir? Sobre, me imagino que es sobre lo que te pasa, ¿no? Escribir es una herramienta muy útil, es muy Mira, aquí nos hace terapéutico. la aclaración, discúlpame Adriana, aquí nos hacía la aclaración, escribir lo que hemos vivido después de una sanación. Ah, ya. Mira, yo personalmente trabajo, sí, escribiendo. ¿Por qué? Porque no vamos a escribir todo, absolutamente todo, porque eso sería como intelectualizar, ¿no? No vamos a tratar de entender racionalmente lo que ocurre en una sanación, porque una sanación o lo que ocurre en una constelación familiar, que es una toma de conciencia, es mucho más allá de algo racional, es algo mucho más allá. Sin embargo, sí hay como pequeñas perlas que tú obtienes, como pequeños insights que tú te das cuenta de algo y eso vale la pena escribirlo. Es muy, muy útil. Por experiencia conmigo misma, yo siempre recomiendo lo que a mí me ha servido y con mis pacientes, es muy útil porque, como les decía antes, lo que uno logra sacar del inconsciente, a veces, si no lo sigues mirando, se te vuelve a ir. Entonces, cuando tú lo registras, es más difícil. Ahí puedes recordarlo. Ahora no sé exactamente a qué sanación te refieres, porque hay otros tipos de sanación, sanaciones más vibracionales. Ahí no es necesario. Pero este tipo de trabajo con el que yo trabajo, que implica tomar conciencia para responsabilizarte, para hacer un cambio, en eso se sí ayuda bastante. Perdón, que estaba ahí muteada. Ya me oyes, ¿verdad, Adriana? Sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Vamos con la última preguntita de la tarde. Ahora sí, vamos a cerrar con Verina desde Perú. Y nos dice, ¿cómo puede afectarme un aborto precedente a mí por parte de mi madre? Muchas gracias. Wow, un temazo. Bueno, hay muchas formas, ¿no?, en las que te puede afectar, empezando porque tu madre, el útero de tu madre sufrió algo antes que tú, por lo tanto, hay un trauma que te precede y eso implica emociones, implica que tu madre o está asustada de que eso vuelva a pasar o todavía no ha podido superar el duelo del bebé que fue abortado, o se siente culpable por ser mala madre porque según ella lo ocasionó. En fin, hay un sinfín de emociones que están presentes ya en ese útero en el que tú vas a llegar. Por lo tanto, es súper relevante. Por otro lado, en muchos casos hay mamás que trasladan la expectativa o la ilusión o lo que se imaginaban de ese bebé, sobre todo cuando el aborto se da después del cuarto mes. Las mamás ya tenemos alguna idea de cómo va a ser ese bebé o tenemos, no sé, algunos preparativos y tienden a transferir eso al siguiente bebé. Por lo tanto, tu identidad también puede estar un poquito afectada si es que eso pasó. Pero yo no te podría decir que en tu caso, ¿qué pasó? Eso sería muy irresponsable de mi parte. Te puedo decir que te afecta, sobre todo si tu madre no pudo trabajar el duelo, si fue muy traumático para ella. Pero cómo te afecta, tendríamos que trabajarlo. Por cierto, yo puedo trabajar online, ¿no? Hacemos constelaciones online perfectamente, así que aunque estés en Perú, si quieres puedes hacer una constelación conmigo online. Quiero agradecerte, Adriana, todo el amor que estás dando en las respuestas a las preguntas de nuestra gente, ¿no? De la gente que está aquí en directo precisamente, ¿no? En busca de cómo solventar aquello que han vivido, ¿no? Y que están tratando de encontrar un camino hacia ello. Me gustaría también que nos compartas, bueno, yo tengo entendido que tú tienes un consultorio, aparte del taller que nos has mostrado. De hecho, me decías, acabo de venir de consulta, tal. Entonces, me gustaría también que para todas estas personas, personas que a lo mejor no quieran como tal sumarse al taller, pero sí que quieran una cita individual, ¿no? Como ver algo profundamente que ha pasado, pues ahí también puedan saber cómo funciona, cómo lo llevas a cabo. Y bueno, lo más importante, ya nos lo has transmitido, que es internacional, pueden hacerlo desde cualquier punto del mundo, pero para que nos dejes todos los detalles y sobre todo qué se puede trabajar en tu consulta. Uy, bueno, muchas gracias. Mira, en la consulta podemos trabajar básicamente cualquier tema, siempre y cuando la expectativa de quien consulta del tema puede ser de salud física, psicológico, económico, en fin. Pero siempre y cuando la expectativa de la persona que consulta sea cómo hago yo para hacerme cargo de mi problema. Porque si hay algo que yo creo que hace mucho daño es venderle a la persona que consulta la expectativa de que soy yo la que le va a resolver el problema. Eso en ningún caso ocurre. Yo solamente facilito, entrego herramientas y acompaño y doy ánimo y te recuerdo que tú eres un ser espiritual en desarrollo con un potencial infinito y que cualquier problema que estés enfrentando en este momento es solamente una tarea, es solamente una lección que la vida te está dando para que tú logres aprender, para que te superes, para que te liberes de cualquier limitación, de cualquier sufrimiento también. O sea, la vida nos va poniendo obstáculos y uno con esos obstáculos hace su escalerita y va subiendo. Así que me pueden contactar por Instagram, idealmente, y ahí podemos agendar una hora. Yo tengo una agenda online, así que yo les mando la agenda y ven, según el país en donde estén y el horario, pueden ver cuáles son los horarios libres y trabajamos, como les decía antes, siempre trabajo por lo menos 3 sesiones. Una es de una entrevista inicial para saber si la persona está en condiciones de hacer una constelación familiar, porque no todo el mundo está en condiciones de hacer una constelación. Eso es importante que se sepa. Hay ciertos momentos de la vida en los que uno no debe constelar. Puede hacer otro trabajo. Yo también soy psicoterapeuta, pero en las primeras horas hacemos una entrevista donde me plantean el tema, vemos si es lo que necesitas una constelación o necesitas otro tipo de cosa. En el segundo horario hacemos la constelación como tal y en el tercer horario, que es 2 o 3 semanas después, vemos cómo quedaste, cómo has podido integrar el conocimiento que se obtuvo en la constelación y sobre todo cuál es tu estrategia para emprender ese cambio que requieres. Así que yo feliz, puedo trabajar presencial, puedo trabajar online, en grupo o individual. Eso, no sé qué más te puedo decir, Laura. Todas las opciones son posibles, ¿no? Contigo en cualquier caso. ¿Cómo les ayudo? Sí, o sea, yo de verdad que amo mi trabajo y soy una rescatada de unas situaciones muy difíciles que he vivido y me encanta poder compartir, de verdad. Muchas gracias. Creo que todos estaremos de acuerdo, Adriana, en que lo que transmites lo haces desde el corazón y desde tu propia experiencia, y eso ha quedado reflejado en esta entrevista. Te quiero pasar la palabra por si quieres compartirnos un mensajito final, por si algo se ha quedado en el tintero que no hayamos alcanzado a compartir, y también para que puedas despedirte de toda la gente que nos está viendo en directo, de la gente que nos verá en diferido de forma temporal. Y por parte de Mindalia, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros hoy, abriendo esta semana con un tema tan importante y un tema que todo el mundo debería en algún punto de su vida intentar revisar, que es el inconsciente y cómo estamos abordando nuestra vida adulta. Ahí te paso la palabra, Adriana, y muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, hay un mensaje. Cuando me presentaste, hablaste de la promoción de salud y ese es un tema del cual poco se habla, pero Mi trabajo desde el principio, desde que me gradué como psicóloga, ha sido conectar o ayudar, no conectar, ayudar a las personas a conectarse con su principio espiritual. De hecho, mi trabajo se centra en eso. Las constelaciones, la psicoterapia, las flores de Bach, siempre buscan que tú te conectes con ese ser interno que es el que te trajo a la vida. el principal factor de promoción de salud física, emocional, económica, etcétera, es la espiritualidad, pero una espiritualidad real, una espiritualidad no teórica, sino vivencial. Cuando tú reconoces que eres un ser espiritual que está aquí aprendiendo y que todo lo que te pase es para tu aprendizaje y que no hay ningún enemigo afuera, que los enemigos son solamente espejos para que tú veas alguna parte de ti que no está integrada. Cuando te das cuenta que realmente cada día es una oportunidad maravillosa de transformarte a ti mismo y de transformar tu entorno para que hagamos de este planeta un lugar elevado, pacífico, libre, en donde todos podamos respirar, donde hablemos desde el corazón. Eso es el principal factor de promoción de salud, porque te lleva a amarte así como te amó tu creador. O sea, yo vivo en un cuerpo que es el regalo que mi creador me dio a través de mis padres, que fueron su instrumento, pero mis padres no tenían idea de cómo hacer una sola célula mía. Entonces yo soy una manifestación de una fuerza creadora perfecta y divina que está presente a través de mí. Y cuando reconocemos eso, no hay nada que nos pueda detener, no hay nada que nos pueda enfermar, no hay ningún trauma, que nos destruya. Todo es material para crecer, para expandir nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra capacidad de amarnos y de amar a los demás. Así que eso, espero que en cada uno haya quedado una semillita para que se sientan más felices de ser ustedes mismos. Muchas gracias a todos los que han estado aquí acompañándome y haciendo las preguntas. Lamento no haber podido responder. Veo que pasan y pasan preguntas, pero me pueden escribir al Instagram y yo feliz podré ir respondiendo ahí de a poco. Justamente a eso venía, a decir que todas las preguntas que se están quedando ahí, porque además están llegando ahora, como estamos con un poquito de lapso de tiempo, las podéis dejar en comentarios posteriormente, podéis buscar a Adriana en sus redes para preguntarle a ella directamente. Adriana, si tú también quieres, puedes pasar luego por los comentarios, echar ojito por si alguien te dejó ahí la preguntita y quieres responderle, más que bienvenida a que eso suceda. Me gustaría agradeceros a todos por estar aquí con nosotros y también mandarte un abrazo enorme, Adriana, a ti en esta conexión que hemos tenido hoy entre España y Chile, que ha sido maravillosa y maravilloso ha sido conocerte. Gracias por estar. Nos vamos ahora, pero en nada vamos a continuar en una tarde llena de espiritualidad consciente, llena de conocimiento para todos vosotros, así que no os lo podéis perder. Os esperamos en la próxima emisión, como siempre aquí en Mindalia Televisión.